Carlos Angulo se reporta también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Todo esto en breve. Al grupo Raíces, esto se llama Fiesta. Un saludo a todos los colombianos, hoy día de la Fiesta Nacional de Colombia. A propósito, el consulado va a estar organizando un acto en el Centro Jesuitas. Estará compartiendo con emprendedores. Tengo entendido que el aforo es limitado. Sí, el aforo es limitado. En cualquier caso, un feliz día para todos los colombianos. Con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Día de la Fiesta Nacional. Y es el momento de invitarte también a un sitio en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Bueno, bueno, Colombia, aquí se prendió tu fiesta. Vamos todos a cantar este coro que dice. Sí, vamos a cantar este coro que dice, y yo lo que les voy a decir es que en Tropicalísima pueden disfrutar todo el sabor de Colombia, empezando por los platos típicos y también, como no, esa gran variedad de ensaladas de frutas. Tropicalísima en la avenida Reino de Valencia número 73. Toma nota del teléfono 633-902-552. A partir del mediodía puedes hacer tu pedido, te lo llevan a casa lo más rápido posible. Tropicalísima, el placer de la fruta. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store.

sé cuándo te toqué o cuándo me pegué. Solo sé que yo te encontré y que loco yo me quedé. Hoy la vida la pasaré besándote y mimándote. Mami, tú eres mi reina, la niña más bella, la que baja todas las estrellas. Y de mi castillo tú eres la doncella. Me encanta tu boca, cuando tú me rozas, cuando soy lento tú me tocas. Y con esa magia mami me provocas. Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Posiblemente con tus ojos en color de piel. Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Si por tus tiernas caricias o besos de miel. Especialista en los asuntos de amor, mujer. Tuve la suerte de conocer la niña más bella, piel de chocolate, que por mi doncella mi corazón late. Yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Posiblemente por tus ojos o color de piel. Yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Si por tus tiernas caricias o besos de miel. Me tienes loco de remate, como un niño haciendo disparate. No sé si será por ese bate bate que tienen esa pupa en hora del combate. Tú eres mi Julieta y yo soy un Romeo. Me encanta cuando lo que vamos de paseo. Y yo te demuestro cuando te deseo, girl. Yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Posiblemente por tus ojos o color de miel. La programación internacional de Latino, Latino, RTV. No, no, oh. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de mil canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu